puso en mi corazón, una visita inesperada. Y yo creo que nosotros los latinoamericanos tenemos experiencias con lo que se trata de visitas inesperadas. Por lo menos en Colombia muchas veces suele pasar que uno está en la casa, tranquilito, no piensa nada malo, y de repente alguien toca la puerta y lo llaman, ¡ey, ahora! No se asoma por la ventana, ¿quién será? Y cuando mira, no llegó solo, sino que llegó con toda la familia. Claro, se dieron cuenta ya que uno está adentro, entonces como buenos latinoamericanos lo que hacemos es improvisar. Los hacemos pasar y aunque no tenemos con qué atenderlos, de alguna manera lo atendemos. Pero esta no es una visita de esas inesperadas, porque si ven, es una pregunta, una visita inesperada. Ya es noviembre, ya va pasando el año, y estas semanas me ponía a reflexionar y a decir, ¿cuánto ha pasado este año? ¿Cuánto he hecho yo? Mientras leía la palabra, llegué a este capítulo y me preguntaba, ¿hace tantos años se ha anunciado esta visita? Y puede ser que con el transcurrir de los años nos olvidemos. Por eso me gustaría que abrieran sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40. Vamos a ver ahí cuatro puntos o cuatro actitudes que debería de tener el cristiano o el creyente ante esta visita inesperada. Con signo de interrogación. Vamos a Lucas 12, de los versículos 35 al 40. Creo que se está escuchando mi respiración, ¿no? Lucas 12, del 35 al 40. Dice lo siguiente. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hasta aquí la palabra de Dios. Me gustaría orar antes de entrar a fondo. Padre, te damos gracias porque es un privilegio verdaderamente el estar el día de hoy aquí. Un privilegio el que tú nos des un día más de vida, que podamos levantarnos, que podamos estar acá juntos, reunidos, alabando tu nombre y deleitándonos en tu presencia, porque reconocemos que tú vives y que estás acá en medio de nosotros. Padre, te ruego, Señor, que esta palabra que vamos a ver el día de hoy sea de nuestra edificación, sea para aplicarla y sea para que tú abras nuestros ojos a través de ella, Padre Santo. Te encomiendo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer punto que me gustaría que viéramos es una actitud. Ya les dije que me gustaría compartir cuatro puntos que vemos en este texto que acabamos de leer. Y el primero es que el cristiano o el creyente debería de estar esperando, preparado. Jesús presenta acá un cuadro muy, muy impactante. Dice que hay un amo que tiene una casa, parece que es un amo rico porque tiene siervos. ¿Y qué hace este amo? Sale de la casa, se va a una boda y le dice a sus siervos, espérenme acá, que yo voy a regresar. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿cómo deben de esperar estos siervos? Y acá vemos lo que dice él, ceñidos los lomos y con las lámparas encendidas. Ahora, si vemos lo que Jesús quería decir con ceñirse los lomos, quizás no lo entendemos nosotros muy bien el día de hoy, pero en ese entonces la gente no usaba pantalón y no usaba camisa como lo estoy haciendo yo hoy, sino que tenía una túnica. Y cuando uno quería estar relajado, lo que hacía era quitarse la correa y relajarse. Pero cuando uno estaba activo, lo que tenía que hacer era ponerse la correa para poder moverse mejor, para hacer el servicio que tenía que hacer. Por eso Jesús les dice, ustedes tienen que estar ceñidos los lomos, con la correa puesta, con la lámpara encendida. ¿Por qué? Porque ya es de noche, no tenían luz, tenían que andar con la lámpara para ver. Entonces, esta era la primera actitud. Tenían que estar preparados. Y mientras leía esto, recordaba algo de cuando era pequeño. Y me acuerdo que mi mamá muchas veces que salía a hacer una vuelta, a hacer un encargo, nos decía a mi hermana y a mí, quédense acá y cuando yo regrese, nos dejaba tareas asignadas, ¿no? Nos decía, quiero que esté todo bien limpiecito, que ustedes también estén bañados. Y entonces nosotros, mi hermana y yo, éramos muy vivos. Porque nosotros sabíamos más o menos, mamá siempre salía, se demoraba unas 2, 3 horas. Entonces, lo que nosotros hacíamos, como no veíamos tanta televisión, era, mamá se iba, nosotros, ah, chao, mamá. Veíamos que se había ido, prendíamos el televisor. Comenzábamos a ver televisión. Y se nos iba el tiempo, y se nos iba el tiempo. Y como 40 minutos antes de llegar, mamá, veíamos y dijimos, uy, mamá está por llegar, levantarse, tender la cama, quitarse la pijama, barrer, limpiar. Y cuando mamá llegaba corriendo, alcanzábamos a estar esperando así limpiecitos y ah, ya todo está hechecito. Pero justo a tiempo, corriendo. Y pensaba mucho en esto porque esta no es la actitud que Jesús está diciendo acá. Y hay una verdad eminente que encontramos aquí en este versículo. Y esa es que Jesús regresará. Es una verdad. Es una verdad que cree la Alianza Cristiana y Misionera. Ustedes lo ven en el logo. Dice Cristo es nuestro Salvador, nuestro Santificador, nuestro Sanador y nuestro Rey que viene. Y no es que esto sea todo el Evangelio, pero esto nos recuerda que tenemos que estar despiertos, que Jesús va a regresar. Hebreos 9, 27 al 28 dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y ahora dice, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. A veces pienso que mientras va transcurriendo la vida, llega la rutina y nos olvidamos de esta verdad. Jesús va a regresar. Y Jesús no nos llamó a esperar la muerte, sino que nos llamó a esperar su venida. Muchas veces hablo con personas en el trabajo y los alemanes sobre todo dicen, yo, eine Sache ist klar, da bin ich ganz sicher. Lo único que tengo que hacer yo en la vida es morir. De eso estoy seguro. Y me parece una expectativa un poco triste. Lo que ellos esperan es la muerte. Pero lo que nosotros deberíamos esperar, en cambio, nos dice acá la Biblia, es la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él vino a ofrecer vida. Y Él está ofreciendo vida. ¿Cómo deberíamos de esperarle? Ceñidos, atentos. Esta es la esperanza del cristiano. Hay vida después de la muerte. Jesús regresa. Él no está muerto. Él resucitó de los muertos y vendrá otra vez. Por eso nosotros tendríamos que tener cuidado de no distraernos, Porque sinceramente vivimos en una etapa, en un tiempo de distracción. No sé si ustedes se han dado cuenta, si han subido al U-Bahn o al S-Bahn. Seguramente el 90% de las personas están, y nosotros incluidos. ¿Por qué? Porque ya no somos capaces de vivir concentrados. Ya no somos capaces de tener un tiempo de tranquilidad. Nos desesperamos como, ay, ¿ahora qué hago conmigo mismo? Ah, bueno, voy a mirar el celular. Esperando la venida de Jesús podemos distraernos en los afanes de la vida, en el va y ven, y podemos olvidarnos de que Jesús dijo que Él regresaría. Podemos también volvernos a sentarnos, quedarnos en un lugar, descansar, relajarnos, quitarnos el cinturón y decir, ah, bueno, alzo los pies. Pero Jesús dijo, no, no me esperen así. Ustedes esperen ceñidos sus lomos con las lámparas encendidas. ¿Por qué? Porque puede ser que también nos volvamos hasta perezosos. Pero hay algo acá, y es el segundo punto que me gustaría enfatizar en esta tarde, y es que el cristiano debe estar trabajando con diligencia. No solamente debe estar preparado para trabajar, sino que debe estar trabajando, porque ya hay un paso más. Yo estoy preparado y ahora estoy trabajando. Acá en estos versículos vemos que dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Aquí la cuestión es la siguiente. El amo de esa casa está regresando. Él no es uno de esos que dijo, bueno, yo me voy y vengo en 3, 4, 5, 6 meses o no regreso. Él dijo, voy a regresar, espérenme. No sé si ustedes, a veces uno ve esas películas donde, justamente esas películas americanas donde los papás se van y los jóvenes se aprovechan de eso, invitan a todos sus amigos y hacen de la casa un desastre. Y hacen todo lo que se les da la gana porque los papás no están. ¿Por qué? Porque ellos se creen que esa casa es suya. Y en ese momento pueden hacer lo que quieren. Pero no es así con ellos. Aquí vemos que Jesús les dice, ustedes son siervos. Ustedes tienen que estar esperándome. Esa casa no es suya. Yo me he ido a una gran fiesta, pero voy a regresar. ¿Cómo los voy a hallar cuando regrese? A veces nosotros pensamos que hay cosas que nos pertenecen a nosotros. ¿Quiénes de ustedes viven en un apartamento arrendado? Un montón, ¿no? No voy a hacer cuenta de los que no viven. Pero cuando uno está en casa, a veces se siente como si fuera su apartamento, ¿no? Estoy pagando, vivo ahí, pero más sin embargo no es mi apartamento. Porque llega el día donde la dueña dice, necesito mi apartamento, te doy tiempo para salir, y según la ley lo puede hacer porque es su apartamento. O podríamos preguntarnos, ¿a quién le pertenece Alemania? Si vamos un poquito más allá, quizás pensaríamos en Angela Merkel, pero no. Angela Merkel solo es una persona que se le ha dado una responsabilidad, se le ha otorgado el privilegio de servir a Alemania, pero no le pertenece a ella. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que me pertenece a mí? ¿Hay algo que me pertenece a mí verdaderamente? Y la verdad es que la Biblia declara otra cosa. Vamos a Salmos 24, 1 al 2. Salmos 24, 1 al 2. Y vemos allí que Dios es dueño de todo. Salmos 24, 1 al 2 dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. No hay nada que nos pertenezca. Esta tierra tiene un sello que dice, pertenece a Dios. Usted tiene un sello que dice, pertenece a Dios. Porque acá dice, el mundo y los que en él habitan. Y aunque usted piense, bueno, yo, mis papás me hicieron, pero no es así. Es voluntad de Dios que usted haya venido a este mundo. Y está todavía hasta el día de hoy porque Dios lo permite. El ser humano no posee nada que sea de él. Todos son bienes otorgados por un momento que Dios se los da para que los administre, para que sepa ser un buen siervo. Y esta es la palabra clave que encontramos en este capítulo, siervo. Siervo, la palabra siervo viene de mayordomo. La palabra mayordomía viene de un ecónomo o economía, o sea, un administrador de algo. Dios nos ha otorgado una vida para que la administremos. Dios nos ha otorgado bienes para que lo administremos. El mayordomo, sin ser dueño, es un representante. Tiene bienes que le han sido confiados a su responsabilidad. Actúa en nombre del dueño con su autorización. Cada tiempo rinde cuentas de sus finanzas, acciones, decisiones realizadas. Su pago es en función de su hacer. Y de esto es lo que nosotros tenemos que dar cuentas a su debido tiempo. Y les pongo este cuadro porque la tierra es buena, pero el ser humano es un pésimo mayordomo. Somos capaces de destruir lo que Dios nos ha dado para que lo administremos, porque no es de nosotros. Imagínense, el ser humano ha talado alrededor de 2 millones de hectáreas del Amazonas. 2 millones. El ser humano, y yo no sé, estos son datos creo que un poquito antiguos, hay datos más nuevos, pero el hombre ha extinguido más de 500 especies de animales. Algún día el hombre tendrá que dar cuenta de esto, porque no es de él. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Cómo servimos nosotros a Dios? Podríamos concluir y decir, por ahora, discúlpeme, no lo escribí ahí, pero se lo digo. Lo primero es que tenemos que reconocer que no tenemos nada que sea de nosotros. Cuando el ser humano reconoce eso, está a un pie de terminar de ser ateo y reconocer a Dios. Porque aquel que es ateo dice, a mí no me interesa Dios. Yo hago de mi vida lo que se me dé la gana. Pero no se da cuenta que hay uno que le pedirá algún día cuentas. Lo segundo es, a ti se te ha regalado algo que se llama vida. Trátala con cuidado. Úsala para bien. Ten cuidado de tu salud. Ten cuidado de lo que comes. Dios algún día tomará cuentas y te dirá cómo trataste tu vida. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Cómo trataste a tu prójimo? Yo te lo di. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la casa que yo te otorgué? ¿Con el carro? ¿Con todo lo que te tuviste? Y ahora tú y yo que esperamos la venida de Jesucristo, debemos hacerlo con cautela. Trabajando con el cinturón bien apretados. Decir, ok, yo te pertenezco, quiero servirte, quiero serte fiel. A veces en las iglesias hacemos mucho énfasis, y bueno, quizás acá no tanto, no lo he escuchado tanto, pero en los círculos de la iglesia se hace mucho énfasis en dar el diezmo, que es una cosa muy buena. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo, Señor, tú me das, yo ahora en reconocimiento te estoy si se podría decir así, dando, o te estoy demostrando de que tú me has dado todo lo que tengo. Pero Dios no quiere solo tu diezmo, Dios quiere tu vida, sin reservas. Dios quiere que le entregues tus fuerzas, que lo ames con el alma, con el corazón, con todo tu ser. Porque nada nos ganamos con dar el diezmo y vivir pésimos, y salir y hacer con nuestra vida lo que se nos dé la gana. Lo que Jesús está exponiendo aquí no es para hacernos dar miedo porque vamos a ver en el siguiente punto de que es una bienaventuranza lo que Él nos promete. Vamos al versículo 37 al 38 de Lucas y leemos ahí: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Acá vemos que hay una dicha, o sea, una bienaventuranza. Bienaventurado significa estar feliz, pero feliz en gran manera. O sea, no es para dar miedo, y es verdad de que cuando Jesús regrese va a venir como juez. Pero más sin embargo, Dios y Jesús nunca va a perder su actitud de siervo. Porque lo destacable acá es no importa la hora que Jesús regrese. Lo que tenemos que estar nosotros es estar esperándole. Y el apóstol Pablo decía antes de morir: por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y acá la palabra destacable es amor. Porque podemos estar esperando, ay, que me lleve, porque ya estoy cansado de tanto mal. Ya no puedo ver tanta miseria. Y está bien. Muchas veces nos desesperamos. Pero lo que Pablo decía acá, él no se enfocaba en lo malo. Él se enfocaba en la venida. Él decía: amo tu venida. Te amo a ti. Porque sé que tú me has amado a mí primero. Porque sé que tú, imagínense, lean lo que dice acá, en el versículo anterior. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Qué es lo que va a hacer? Y esto me llama mucho la atención. Dice: de cierto os digo que ese amo que se fue se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es verdad que Jesús va a venir como juez para aquellos que rechazaron lo que él toda la vida les dijo que recibieran. Pero para aquellos que aman su venida, Él dice que se va a ceñir. Él mismo se va a poner la correa y te va a decir: siervo mío, siéntate a la mesa. Y la mesa de Jesús es grande. Y esto es muy bonito, este cuadro. ¿Saben por qué? Porque no sé si ustedes usan eso de estar en la mesa con su familia, pero normalmente en la mesa es donde se tienen los tiempos más bonitos en familia. Ahí se come, ahí se intercambia, ahí reímos, ahí nos acordamos de anécdotas de pequeñitos. Y Jesús dice: bienaventurado aquel que yo haya esperándome. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, imagínense, el Rey de Reyes y Señor de Señores se va a ceñir a sí mismo y va a decir: ven, siéntate, que ahora tú vas a ser el que va a ser servido. ¡Qué gran privilegio! Que Él se ponga un delantal y te diga: siéntate a mi mesa. Disfrutemos juntos. Este es el momento que hemos estado esperando, pasar juntos por toda la eternidad. Tú y yo disfrutemos con toda la familia cristiana y todos aquellos que esperaron aquella venida. ¿No es algo bonito esto? Jesús es un Dios de amor, y esto lo reconoció Napoleón Bonaparte. Imagínense, Napoleón. Lo dije a propósito para que se despertaran. Napoleón, este gran emperador, ¿saben lo que llegó a decir una vez? Dijo lo siguiente: Alejandro, otro emperador grande; César, otro emperador grande; Carlos Magno y yo fundamos imperio, pero ¿sobre qué cimentamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor, y hoy en día millones de hombres morirían por él. Su reino durará cuando los nuestros hayan dejado de existir. Tuvo razón. Napoleón pasó, Carlos Magno pasó, César pasó, los reyes pasarán, pero el reino de Jesús no pasará. Y ese es el rey que nosotros esperamos que va a regresar y va a venir por nosotros. La cuestión es cómo estamos nosotros esperándolo. ¿No es esto maravilloso? Jesús dijo en su primera venida, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Una actitud arrogante de decir, yo soy hijo de Dios, del Rey de Reyes, y que me conceda lo que yo le pida. Debería ser la actitud que Él tuvo también. En la primera vez que vino y en la segunda vez que vendrá, va a venir como un siervo para servir a los que le aman. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es inmutable. Y por lo tanto nosotros también deberíamos estar trabajando, esperando con alegría. Vamos a ir concluyendo, leemos los versículos 39 al 40. Dice lo siguiente: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y acá hay algo muy lógico que Jesús está explicando. Imagínese que usted llega a su casa y ve que la chapa está un poco forzada. La puerta no está abierta, pero ve que alguien intentó como abrirla. Ve que hay como que huellas de pantano en la puerta. O sea, alguien intentó robar acá. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, puede morirse de miedo, porque por ahí veo caras. Digo, no. O puede colocarle un buen cerrojo a la puerta, decirle a los vecinos, estén atentos. Usted mismo estar en alerta, colocar cámaras, no sé. Toma precauciones. Y es lo que Jesús está diciendo acá. Si el amo de casa supiera que el ladrón viene a mirar su casa, ¿qué es lo que hace? Se despierta. Por eso, si nosotros sabemos que Jesús va a regresar, ¿cómo deberíamos vivir? Despiertos, velando. Como ese perrito que les mostraba al principio, esperando que su amo regrese. Y no sé si han visto un perro salir corriendo cuando el amo viene, pero hay un comediante que dice que parece que le fuera a dar un infarto, porque está ahí, está que desesperado. Aquellos que aman su venido deberían de esperar su venida con alegría, gozosos, bien amarrado el cinturón, diciendo, acá yo me pongo el cinturón y voy a servir. No me voy a sentar a esperar cómodo, a mirar al cielo. No, Dios te hizo con un propósito y quiere que sirvas. Quieres que estés atento, porque Él regresará. Y en el día menos esperado, puede ser que acá dice que a la primera vigilia, a la segunda, a la tercera. O sea, en cualquier momento puede ser que llegue. Por eso, debemos estar preparados, con todos los sentidos despiertos. Y aunque la noche se haga larga y la espera eterna, debemos estar preparados, trabajando y sirviendo, porque tenemos responsabilidades por cumplir. Tenemos una vida de la cual dar cuentas. El amo nos ha concedido privilegios y favores. Tenemos manos, tenemos ojos, tenemos una voz. De todo esto para usarlo para bien. Y debemos estar esperando, sintiendo una gran alegría. Así como el perrito que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque nuestro amo no es un tirano. Nuestro amo no va a venir a decirnos, ¿qué estuviste haciendo? Sino que él va a decir, entra. Siervo fiel, yo viste que trabajaste, yo viste que diste tu vida. Entra, vamos a cenar juntos. Si es que hemos vivido así. Y si es que no vives así, te preguntaría, ¿para qué vives? ¿Vives esperando la muerte nada más? Si es así, Dios te ofrece mucho más, muchísimo más. Una vida abundante por toda la eternidad. ¿A cuántos años llega el ser humano? ¿70, 80? Esto en comparación a la eternidad no tiene límites. Y debemos vivir esperando, sabiendo que un ladrón está acechando nuestra puerta. Hay un ladrón rondeando nuestra puerta. Hay un ladrón que quiere quitarnos esa verdad de la cabeza de que Jesucristo vuelve. Porque cuando Él lo logra, entonces sabe que nosotros somos inútiles. Que nos vamos a quedar parados, que nos vamos a acomodar, que vamos a sacar nuestra cajita de chips y vamos a comer y ver pasar la vida como si fuera una película de cine. Y esa es la pregunta. ¿Estás viviendo tú así? Jesús dice que debemos esperarlo y debemos esperarlo recordando estos puntos. Por eso, seamos más activos, más sensibles, más llenos de amor. Que el Señor nos bendiga.